Un saludo para todos nuestros fanáticos que nos hacen el aguante siempre. De zona norte para toda la Argentina, esto de la calle dice: tus padres no me quieren, dicen que soy malo, porque en todos los temas hablo por malo. Decirle que soy lo bueno y yo lo malo, pero que ya no soy malo porque voy pa' tu casa a verte, tu suelto no me suelte. Echamos uno, dos, tres polvo antes de que te acueste. Si tu mamá despierta y me encuentra en tu cuarto, yo tengo un gorro en la cabeza y que es un asalto. Oh, oh, oh, oh, y que es un asalto. Mientras en el cuarto te parto, oh, oh, oh, oh, sí que es un asalto. Decile a todo esto lo que no te comparto. Sí que es un asalto. A tu padre tengo alto porque siempre llego en los horarios altos. Fumemos uno y después yo te parto. Soy mi guacha exclusiva porque ese culo es mío y no lo comparto. Tus padres no me quieren, dicen que soy malo, porque en todos los temas hablo por temas. Yo no soy de enamorarme, pero con vos, mami, sí. Lo sé por la última vez que nos vimos. Voy a darte como si fuéramos enemigos. ¡De la calle! Where you at? ¿Dónde estás? Viajaste como si mañana me muriera. Estoy pa' vos, no hay otra igual. Todos los días encima te tuviera, sí. Vos no sos cualquiera y yo que te caigo cuando quieras, toloro pendiente a la oportunidad. Sigo por ese culo más que rico está. Where you at? ¿Dónde estás? Viajaste como si mañana me muriera. Estoy pa' vos, no hay otra igual. Todos los días encima te tuvieras. La siguiente canción se titula Kyle y dice así: me dijeron que andaba el polvito rosa y que en la pista reya. Ese gato la dejó, así que se lo enroló y todo se lo olvidó un par de botellas. Al toque miró y se acercó, yo estaba re loco. Me vio pinchado al toque compró. Yo estoy que la rompo y con tu marido no compro. Pa' cobarde. Y ahora bailan los pibes, bailan las pibas. Ya, ya. Estamos al ritmo, dale. Con los parlas de la vereda. Esto es cumbia callejera. Guapeo Music. Nos vamos. Nos vamos acostumbrando. Está bailando en su nota. Vivió con un par de amigas y se le nota que está en esta noche pero piensa en otra. Por eso de la botella pidió otra. Ay mami, viste, te cótate, píntate como tú quieras. Maya loca, te pide todo lo que tú quieras. Que nadie te diga, baby, dale a tu manera. Que ese culo pesa lo que pesa mi cadena. Que te cótate, píntate como tú quieras. Maya loca, pero por hoy sí le dio. Fue tanto de bailar, pero hasta abajo le dio. Ándale cumbia, turro. Ay, mami, viste, te cótate, píntate como tú quieras. Maya loca, te pide todo lo que tú quieras. Que nadie te diga, baby, dale a tu manera. dijiste que tú me querías. Mi cama sola, triste y fría. Mi cuerpo extraña tu calor. Hoy quiero escuchar tu voz. Nos mentimos, nos peleamos y en el fondo nos amamos. Tanta guerra, tanto amor, tanto odio entre los dos. Nos mentimos, nos peleamos y en el fondo nos amamos. Tanta guerra, tanto amor, tanto odio entre los dos. Y si tú quieres hoy volvamos a empezar. Y si tú quieres podemos recuperar lo que nos queremos, lo que nos amamos. Yo soy tuyo y tú para mí. Y si tú quieres hoy volvamos a empezar. Y si tú quieres podemos recuperar lo que nos queremos, lo que nos amamos. Yo soy tuyo y tú para mí. No sé qué pienses o qué puedas tú sentir por mí. Quiero que sepas que te extraño y que sigo aquí. Si nos besamos, abrazamos, discutimos y peleamos, y luego en la cama terminamos. Debe ser que así entendemos nuestra relación. Si estamos juntos nos matamos. Quiero que sepas y que entiendas que te amo. Y de tristeza nos morimos y nos alejamos. Espera un poco, no te vayas así. Sin mí, yo sin ti. ¿Por qué terminamos así? Espera un poco, no te vayas así. Tú sin mí, yo sin ti. ¿Por qué terminamos así? Nos mentimos, nos peleamos y en el fondo nos amamos. Tanta guerra, tanto amor, tanto odio entre los dos. Nos mentimos, nos peleamos y en el fondo nos amamos. Tanta guerra, tanto amor, tanto odio entre los dos. Y si tú quieres hoy volvamos a empezar. Y si tú quieres podemos recuperar lo que nos queremos, lo que nos amamos. Yo soy tuyo y tú para mí. Y si tú quieres hoy volvamos a empezar. Y si tú quieres podemos recuperar lo que nos queremos, lo que nos amamos. Yo soy tuyo y tú para mí. Yo quiero que me des otra oportunidad de remediar lo malo y volver a empezar. Duele mucho que no estés, pido perdón si te fallé. Yo quiero que me des otra oportunidad de remediar lo malo y volver a empezar. Cómo duele estar sin ti, tú eres todo para mí. Espera un poco, no te vayas así. Tú sin mí, yo sin ti. ¿Por qué terminamos así? Espera un poco, no te vayas así. Tú sin mí, yo sin ti. ¿Por qué terminamos así? Nos mentimos, nos peleamos y en el fondo nos amamos. Tanta guerra, tanto amor, tanto odio entre los dos. Otra vez amanecido estoy. Otra vez amanecido estoy. Viernes, sábados y domingos salimos con mis amigos a bailar, a perrear. Se subió a la tarima, atrevida, pide tequila. Salimos del baile, nos vamos pa'l chino a comprar un vino. Salimos del baile, nos vamos pa'l chino, todo amanecido. Ahí, bomba, ahí, bomba, ahí. Hey, invítate.

extrañarás, mujer. Cuando estés sola y a vos te pinte volver y llorarás, amor. Cuando en el celular escuches esta canción, me extrañarás, mujer. Cuando estés sola y a vos te pinte volver y llorarás, amor. Cuando en el celular escuches esta canción, me dejaste retirado, triste, descontrolado. Y ahora que yo estoy de pillo, querés volver a mi lado. Yo de ti ya me olvidé, yo ya no te quiero ver. Me tengo acá tu cariño, yo ya tengo otro querer. Todos los momentos que vivimos juntos, todas las canciones que ya vos te dediqué, mujer, no te quiero ver. Todos los momentos que vivimos juntos, todas las canciones que yo a vos te dediqué, mujer, no te quiero ver. ¿Qué pasó? No puede ser que siempre sea lo mismo entre vos y yo. Siéntate, charlemos de lo que pasó. Quiero saber, quiero entender por qué se nos muere el amor. Otra pelea, otra discusión. No dejemos que se muera nuestro amor. Te quiero mucho y lo sabes. Toma mi mano y quédate. Peleamos mucho, parecemos locos. Estas discusiones nos vienen de coco. Te quiero mucho y lo sabes. Toma mi mano y quédate. Olvidemos el pasado, dejemos todo atrás. Sécate esas lágrimas y deja de llorar. Yo estoy aquí. Mami, date cuenta, quiero hacerte feliz. Quiero abrazarte y decirte que está todo bien. Toma mi mano, caminemos juntos otra vez. Yo estoy aquí. Mami, date cuenta, quiero hacerte feliz. Otra pelea, otra discusión. No dejemos que se muera nuestro amor. Te quiero mucho y lo sabes. Toma mi mano y quédate. Peleamos mucho, parecemos locos. Estas discusiones nos tienen del coco. Te quiero mucho y lo sabes. Toma mi mano y quédate. Quédate aquí un minuto más, que quiero confesarte que también me di cuenta que lo nuestro va mal. Quédate aquí un minuto más, que quiero confesarte que también me di cuenta que lo nuestro va mal. Peleamos mucho, parecemos locos. Estas discusiones nos tienen del coco. Te quiero mucho y lo sabes. Toma mi mano y quédate. Peleamos mucho, parecemos locos. Estas discusiones no tienen del coco. Te quiero mucho y lo sabes. Toma mi mano y quédate. Toma mi mano y quédate. Toma mi mano y quédate. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El Picha, no. Soy de la cachique, soy de la cachique. Y nosotros somos, sin lugar a dudas, los que nos siguen viendo pasar. Dejamos todo claro, porque se trata de hablar un poco menos y trabajar un poco más. Cristian Cris. La calle Record. Seven Music. Vamos a bailar, vamos a bailar. Quiere caliente, que la arranque pa'l hotel. Le gustan los pibitos. te diré que se acuesta bien temprano, que a las 12 de la noche está durmiendo en su casa. Ya te engaña en cuanto la mata al frente, que a las 3 de la mañana estaba en línea con mi casa. Ya te dice que yo soy el amigo que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó en el año. Te engaña, hace el papel de niña sana y no te dice que me escribe a las 3 de la mañana. Presentando lo nuevo, de la calle para la calle, Guapeo Music, dice. Guacha está re perdida, no subí ni una historia, no guardé ni una foto, pero me acuerdo de seguro y de memoria. Quiero volverte a dar, mientras quemamos un fili pa' darte después de vacilar. Si quieres repetir, mami, decime. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto. Chingando tenemos un pacto, estoy adicto a ti como el pasto. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto. Y hoy vamos a echar un par de polvo mínimo. Yo diciéndote par de cositas al oído. Tu novio que no la agite por las redes, que yo lo crucé de frente y él es tímido. Déjalo así, bobo, que esta noche si caigo te robo. Sabe que con gato yo no hago coro. Dice que me he visto flama y no soy como todos. Y que este turro la enamoro. Allí está, con esa burra está chido el nene. Como quiero hasta los cienes. Él me regalaba tu persona de paso una TN. Tengo los papeles diabólica. Cada día te pone más exótica. Soy el que le quita la ropita. Te pongo en posición erótica. Se lo enrolo si quiere. Acá tenemos todos los poderes. Le caigo en la legal, no le cabe el talle M. Se acelero, me pide que no frene. Diabólica. Cada día te pone más exótica. Soy el que le quita la ropita. Te pongo en posición erótica. dice así, escucha. Decime, nena, si está pa' soltarte la cadena. Yo subí una historia más pa' que vos la vieras y me la respondieras. Vamos a hacerlo la noche entera, baby, ¿dónde estás? Que la noche tapa, que vacile más y que dale vaca. Hoy a tu noviecito te le escapa, tírale a tu amiga que ya te tapa. Aprovechame por si mañana ya no estoy. Sabes que soy un bad boy, pa' que esperara después. Si yo te puedo hacer venir hoy, vos te venís y yo voy. Así que tú aprovechame por si mañana ya no estoy. Sabes que soy un bad boy, pa' que esperara después. Si yo te puedo hacer venir hoy, vos te venís y yo voy. Pase a las otras ignoro, no contesto si me tiran al foro. Si no es con vos, mami, me quedo solo. Reina, apagarse por si te llama el otro loro. Porque la manera que me lo hace va a hacer que me case, mami. Vos en tu mano hace que me atrase. No quiere que la calle a mí nada me pase. Pero dice que aunque me muera no hay otro que a mí me reemplace. Aprovechame por si mañana ya no estoy. Sabes que soy un bad boy, pa' que mirar a después. Si yo te puedo hacer venir hoy, vos te venís y yo. Con oído dije, esa es la que es. Hablando claro yo no fantaseé, yo fui me la arranqué. Estaba meneando con su mini, mini mataba. Parece que ella ya le gusta y eso se le ve. Y hablando claro yo no fantaseé, yo fui me la arranqué. Y yo estaba re loco, re loco, re loco, re loco. Y la voz se menea porque estaba re loca. Re loca, re loca, re loca. Bailando la miré, yo fui me la arranqué. Pinto la locura, me voy para el baile y estoy re fisura. Voy con mi ranchada y no nos cabe una. No te hagas el piola porque hoy vas a cobrar. Pinto la locura, me voy para el baile y estoy re fisura. Voy con mi ranchada y no nos cabe una. No te hagas el piola porque hoy vas a cobrar. Vagabón, a tu novia zorra le cabe por el cu. Mira todo trabado, te haces el Goku. No te hagas el millón en boleta porque hoy vas a cobrar. Vagabón, a tu novia zorra le cabe por el cu. Mira todo trabado, te haces el Goku. No te hagas el pillo ni el boleta porque hoy vas a cobrar. Retangada, menea en el caño. Está remamada, no le importa nada. Y con los pibes le vamos a dar. Yo la conozco, ella es del barrio. Retangada, menea en el caño. Está remamada, no le importa nada. Y con los pibes le vamos a dar. Patabum, a tu novia zorra le cabe por el cu. Mira todo trabado, te haces el Goku. No te hagas el pillo ni el boleta porque hoy vas a cobrar. Patabum, tu novia zorra le cabe por el cu. Mira todo trabado, te haces el Goku. No te hagas el pillo ni el boleta porque hoy vas a cobrar. Yeah. ¿Qué onda la banda? ¿Qué onda Luna Park? ¡Estamos activos! ¡Lo cantamos ahí! Una guachapiola que se pone bien loca. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella se descontrola cuando estamos a sola. Y ahí cuando yo me la arranco, ella siempre me pide más. Dice, toda la noche me mensajea, se hace la viola y me zorrea. Porque quiere caliente, que la arranque pa' el hotel. Le gustan los mismitos juguetones, le cabe hacerlo en muchas posiciones. Se muere porque quiere que no se la arranque pa' el hotel. Una guachapiola que se pone bien loca. Y nunca ha sentido nada como esto en mi vida. Ella se descontrola cuando estamos a sola. Y ahí cuando yo me la arranco, ya siempre me pide más. Hey, todos los fiesteros con la mano para arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Estamos en vivo! ¡Estamos activos, Luna Park! Buenas noches para todos los presentes. Esto es De la Calle, Cumbia Calle Gira. Y ahora sí, cortalo. Esta noche me parece que vamos a salir re loco, dale. Ok, ¿cómo dice? En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared. Y rápido dije, esa la que es. Hablando claro, yo no fantasmé. Yo fui y me la arranqué. Estaba meneando con su mini, mini mataba. Parece que a ella le gusta, eso se le ve. Hablando claro, yo no fantasmé. Yo fui y me la arranqué. Y yo estaba re loco. Re loco, re loco, re loco. Y la guacha menea porque estaba re loca. Re loca, re loca, re loca. Bailando la miré, yo fui y me la arranqué. Re loco, re loco, re loco. Y la guacha menea porque estaba re loca. Re loca, re loca, re loca. Yo fui y me la arranqué contra la pared. Y ahora sí, Luna, ¿qué pasó? El que no hace palma tiene sueño. Las palmas, las palmas. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Yo no fantasmé, yo fui y me la arranqué. Estaba meneando con su mini, mini mataba. Parece que eso ya le gusta, eso se le ve. Hablando claro, yo no fantasmé, yo fui y me la arranqué. Y yo estaba re loco, re loco, re loco, re loco. Y la guacha menea porque estaba re loca. Re loca, re loca, re loca. Bailando la miré, yo fui y me la arranqué. Re loco, re loco, re loco. Y la guacha menea porque estaba re loca. Yo fui y me la arranqué contra la pared. Y ahora bailan los pibes, bailan las pibas. Ya, ya. Porque esto es De la Calle, De la Calle. Mándale cumbia, Luna. Sonando en vivo, sonando en vivo. Opa, boa. Alta fiesta. Seguimos sonando para todos los pibes y las pibas presentes. Una mano arriba, guacho, que están presentes, dale. ¿Dónde están los que vinieron a ver la cumbia callejera en vivo? Dale, que está mostrando el calor. A ver, cortame, cortame, cortame entonces. ¿Vinieron las mujeres solteras? Más o menos, ¿eh? ¿O qué pasó? Más o menos, me parece que las mujeres vinieron todas casadas esta noche. No. Vinieron todas con el marido. Y si vinieron a ver a De la Calle, tienen que estar solteras, me imagino, ¿no? ¡El grito de las mujeres! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Uah! Entrando en calor, guacho. Y para la gente, a ver si se saben esta canción, que dice así, escucha, a ver. Si no le contesto, si no le contesto. ¿Qué pasa, Leco? Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Con la mía estoy guacha, no quiero más peleas, no. los que ya se quedaron instalados. Mari se deja así por el cuello la besan y baila cumbia hasta las 6 de la mañana. Su media hermana Juana loca en la cabeza. Juana baila cumba besa cuando quema marihuana. Mari se deja así por el cuello la besan. Como le gusta se trajo a su media hermana. Su media hermana Juana loca en la cabeza. Juana baila cumba y besa cuando quema marihuana. Mari se deja así por el cuello la besan. Como le gusta se trajo a su media hermana. Muchas gracias a todos los que están presentes. Muy buenas noches. Muchas gracias. Esto es De la Calle 2024. Leguiza la nueva voz. Estamos lo de siempre. Estamos lo que estamos. Somos lo que somos. Como dijo el compañero. Ok. Olvídate, guacho. Una mano arriba si la están pasando piola. Dale que en un rato viene Bronco. Dale, dale. Eso es. ¿Nos vamos o no? Nos vamos, pero nos vamos poniendo romántico. ¿Dónde están los enamorados? Los que sufren por amor, los que toman por olvidar también, y los que vinieron en pareja, y los que creen en el amor. La mano arriba, la mano arriba. Allá arriba también, dale, si crees en el amor, levántame la mano, dale, dale, la mano arriba, Luna. Y el que lo sabe, lo canta así. ¿Cómo dice? Dice: todo el día paso pensando en ti, me mata tu mirada, okay, y la forma en que me hablas. Dice: la luna nos invita a fumar, tus besos que me incitan, las ganas de amarte hoy. Y el que no sabe lo canta como tú me estás cenando. Cuando estés sola ya vos te pinte volver y llorarás, amor. Cuando en el celular escuches esta canción, me extrañarás, mujer. Cuando estés sola ya vos te pinte volver y llorarás, amor. cuando en el celu escuchas esta canción. Me dejaste retirado, triste y descontrolado. Y ahora que ya estoy repillo, querés volver a mi lado. Yo de ti ya me olvidé, yo ya no te quiero ver. Vete y busca otro cariño, yo ya tengo otro querer. Todos los momentos que vivimos juntos, todas las canciones que yo a vos te dediqué. Mujer, no te quiero ver. Todos los momentos que vivimos juntos, todas las canciones que yo a vos te dediqué. Mujer, no te quiero ver. Gracias de todo corazón por el aplauso. Sin ustedes no seríamos nada. ¿Estamos al ritmo? Estamos más al ritmo que nunca, Luna Par. Dale, guacho, una mano arriba que la estamos pasando re piola, ¿Dónde está el grupo? El grupo más fiestero. A ver, el grupo más fiestero que no lo veo. Levantamos la mano, vamos a hacer ruido, Luna Par. Ey, una mano para arriba los de aquel sector. Dale, una mano para arriba. Ahí va, mirá. Y mi gente de este lado, a ver, los que estamos de fiesta de este lado, la mano arriba, todo el mundo, acá, acá, acá, acá. Ey, los del medio con una mano arriba, dale, dale, todo el mundo con la mano arriba. ¿Seguimos sonando? Así es. Esto es el WhatsApp. ¿Cómo? Ella te dice que se acuesta bien temprano, que a las 12 de la noche está durmiendo en su casa, ya te engaña. El WhatsApp la mandó al frente, que a las 3 de la mañana estaba en línea conectada. Ella te dice que yo soy el amigo, que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó una de ella. Te engaña, hace el papel de niña sana y no te dice que me escribe a darte. Ella quiere que la arranque pa' lo oscuro. Tu WhatsApp desde el coco te recabió. Tu WhatsApp la mejor, conmigo me chapete el control. Ella quiere que la arranque pa' lo oscuro. Tu WhatsApp desde el coco te recabió. Tu WhatsApp la mejor, conmigo me chapete el control. Ella te dice que yo soy el amigo, que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó una vez. Ya te engaña, hace el papel de niña sana y él te dice que me escribe a las 3 de la mañana. Seguimos nomás. Acá mi amigo dice que no tenemos que ir. ¿Dónde está? ¿Qué le decimos? ¿Nos vamos? Gracias por la buena onda. Este dice que no tenemos que ir. ¿No tenemos que ir? ¿Cómo que no tenemos que ir? ¿Tenemos un par de temas más para tocar para la gente o no? ¿Que siga la joda o no? ¿Para qué vinimos a Luna? ¿Estamos de fiesta o no estamos de fiesta, Luna? Entonces, ¡vamos a amanecer! Hoy nos vamos a amanecer. Vamos pa' mi rancho, que siga la joda. El baile ya cerró, los chinos abre ahora. Vamos a pegar otro fernet. Qué locura vamos a tener. Tráete el escabio, yo traigo a las rochas. Que se están escabiadas, se descocan todas. Qué fiesta vamos a tener. Saquemos los guardas a la vereda. A ver un par de vino, que el sol está que pega. Toda la rocha bailando en corpiño. Los negros en cuero, amanecidos un domingo. Las chicas en la pista estancadas. Desde la calle suena hasta mañana. Acá las carras giran y no paran. Aran, aran, aran, aran. Saquemos los parlantes a la vereda. Abren un par de vino, que el sol está que pega. Toda la rocha bailando en corpiño. Los negros en cuero, amanecidos un domingo. Y los fiesteros con la mano para arriba, arriba, arriba, arriba. Y lo cantamos otra vez, ¿cómo? Hoy nos vamos a amanecer. Vamos pa' mi rancho, que siga la joda. El baile ya cerró, los chinos abre ahora. Vamos a pegar otro fernet. Qué locura vamos a tener. Tráete el escabio, yo traigo a las rochas. que sientan el cambio, ahora se descocan todas. ¿Qué fiesta vamos a tener? Saquemos los parlantes a la vereda. Abran un par de vino, que el sol está que pega. Toda la rocha bailando en corpiño. Los negros en cuero amanecidos un domingo. Muchas gracias por el aguante. A todos. Gracias de corazón por el aguante, por el respeto. Queremos agradecer a nuestro equipo también, a Mojo, a Guapeo, a todo el Luna, por dejarnos de estar acá. Para nosotros es único y un sueño cumplido pisar este escenario. Sépanlo. Así es. Y a todos ustedes también por estar haciéndonos el aguante siempre, guacho. Muchas gracias. Y fuerte el ruido. A ver, dale, dale, dale, que empezamos la previa. ¿Hacemos una más? Nos despedimos una nomás. Una más y no jodemos más. Dale, dale. Una más y no jodemos más. Gracias. Nos despedimos bien arriba. Sonando así. Dale. Yay. Ahora sí, quiero que lo cante todo el mundo. El que lo conoce lo canta. Dale, dale, dale. ¿Cómo, cómo? Una guachapiola que se pone bien loca. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Flow rescate, del party te rescate. Y esa guacha cuando baja hasta la tanga se le ve. Bien vestido por rutina, con la combi de vitrina. Voy re loco vacilando, mi cerebro quedó en China. Esto flow rescate, del party te rescate. Y esa guacha cuando baja hasta la tanga se le ve. Bien vestido por rutina, con la combi de vitrina. Voy re loco vacilando, mi cerebro quedó en China. Y bienvenido, sos culo que no lo creo. Reventamos el pariseo, ya me reza haciendo ateo. Y ella me pide perreo, le gusta el faranduleo. Y eso de lejos lo creo, no compra con fantameo. Tráigame el jarabe pa' la tos, que lo que salió del frasco juro que me detonó. Cuando quise darme cuenta me estaba pegando el sol. Y la baby ya está ready, pues está para el descontrol. Ella fuma y le gusta quedar china. Tiene totoro, dice me trepa encima. Rompe como Dari con la gasolina. Montado en un bed, me como de rutina. Ella fuma y le gusta quedar china. Tiene totoro, dice me trepa encima. Rompe como Dari con la gasolina. Montado en un bed, me como de rutina. Y esa guacha cuando baja hasta la tanga se le ve. Bien vestido por rutina, con la combi de vitrina. Voy re loco vacilando, mi cerebro quedó en China. Esto flow es rescate, del party te rescate. Y esa guacha cuando baja hasta la tanga se le ve. Bien vestido por rutina, con la combi de vitrina. Voy re loco vacilando, mi cerebro quedó en China. Y bienvenido, sos culo que no lo creo. Reventamos el pariseo, ya me reza haciendo ateo. Y ella me pide perreo, le eso de lejos lo creo. No compra con fantameo. Trágame el jarabe pa' la tos, que lo que salió del frasco juro que me detonó. Cuando quise darme cuenta me estaba pegando el sol. Y la baby ya está ready, puesta para el de control. Ella fuma y le gusta quedar china. Tiene totoro, dice me trep. Encima rompe como Dari con la gasolina. Montado en un bed, me acomodé. Rutina. Ella fuma y le gusta quedar china. Tiene totoro, dice me trep. Encima rompe como Dari con la gasolina. Montado en un bed, me acomodé. Rutina. Esta no es la primavera, meski bukan yang pertama. Permisi kasih lewat untuk kau bilang orang lama. Coba kau buka buku sejarah, di sini ku ukir historia. Kau masih duduk mencari cara bagaimana, dimana, dengan siapa kau harus bertanya. Escucha, I'm real, el rey, en rambes, ya ela. Esto es sangre nueva, papito en la cama. Semakin tua, semakin beringas, kini ku ambil kertas. Siap ku tembakan kertas dan ku matikan angka 12. Satu dasar wasta, sebagai penulis naskah. Ubah ku jadi monster, el arago copia. Porque ETL camino, meski kita lagi muda, sini ku tunjukkan bagaimana cara jadi pemula. Atas nama La Familia dan mereka sila gula. Wah, sekarang tak ada lagi batas, siapapun boleh meretas. Silakan balas bila hati mulai terasa panas. Musik kayu sobat di Kalio is never dies. Bro, aku bersedia terbangun dari istirahat loh. Kok jadi tak masuk akal sehat orang lain dengan buta mengikuti kebenaran tanpa alasan. Bekerja pada gelap untuk serangkan. Du, tunggu dulu. Sebab jadi tolong jangan ganggu. Jaga lisan, jaga sikap. Kau masuk dalam targetmu. Kalian lupa aku sudah mulai ini lebih dulu. Cukup gak tak berantai. Kalian semua akan ku bantai. Siapa pun silawan tak beragu. Mereka akan teriak banzai. Bagi bibirku melantai. Maka panggillah aku iai. Mimpi itu suruh pecah tanpa baju wacana dan berandai-andai. Bangga dengan konsep yang tak lulus dia cukai. Lalu jalan busung dada dengan bajunya yang alay. Sudah ku buka jalan untuk kalian semua lalui. Sila nikmati lagu ini. Saatnya tuh bersantai. Why is it serious? Give me a smile in your face. You know who I am. Copia E. Zicario. De la calle. Nos pusimos ready pa' la discoteca, con un combo heavy por si esto se pica. La baby más sexy al party le llega. No me tire fotos pa' que no se vea. Que nos fuimos de pe a pa, de pe a pa, de pe a pa, de pe. Que nos fuimos de pe a pa, de pe a pa, de pe a pa, de pe. Que nos fuimos de pe a pa, de pe a pa, de pe a pa, de pe. Que nos fuimos de pe a pa, de pe a pa. Nos fuimos al pata y como que me está pisando el casco. Picante, picante, se pica como tabasco. Pásame la flower del frasco. No miran feo, se van a llevar al tochasco. Quiero la culina y la pared, ey. Tocando el piso, dale bebé. Que explote el party, dale DJ. Que nos fuimos de pe, que nos fuimos de pe. Quiero la culina y la pared, ey. Tocando el piso, dale bebé. Que flote el party, dale DJ. Que nos fuimos de pe, que nos fuimos de pe. Pa' la discoteca, con un combo heavy, por si todo se pica. La bebé más sexy, al party le llega. No me tire fotos pa' que no se vea. Que nos fuimos de pe a pa, de pe a pa, de pe a pa de pe, que nos fuimos de pe a pa de pe a pa de pe a pa de pe, que nos fuimos de pe a pa de pe a pa de pe a pa de pe, que nos fuimos de pe a pa de pe a pa de pe a pa de pe, que nos fuimos de pe a pa, y ella se pone bien po, se arrebata conmigo porque esa es la actitud, tiene todo lo que quiero, siempre estamos viendo el cu, agitando la botella porque quiere más shampoo. Ay, quiero los culines y la pared. Ay, tocando el piso, dale bebé. Ay, que explote el party, dale DJ, que nos fuimos de pe, que nos fuimos de pe. Ay, quiero los culines y la pared. Ay, tocando el piso, dale bebé. Ay, que explote el party, dale DJ, que nos fuimos de pe, que nos fuimos de pe. Yo le saco del toto. Dice que un clavo lo saca otro. Ahora anda lo loco, pitea en un siroco. Experta dejando el corazón roto. Anda revelada como una foto. Se cansó del novio, fue a buscar a otro. Anda revelada como una foto. Se cansó del novio, fue a buscar a otro. Anda revelada como una foto. Se cansó del novio, fue a buscar a otro. Anda revelada como una foto. Se cansó del novio, fue a buscarme a mí. Fue a buscarme a mí, pa' hacer lo que antes no. Salir con amiga, vuelve al otro día. Botella de vodka en el cuarto vacía. El novio pregunta por qué no venía. Es que ella baila sola, descontrola, sube la nota. Ella baila sola, descontrola, sube la nota. Foto, pero yo le saco del toto. Dice que un clavo lo saca otro. Ahora anda lo loco, pitean un siroco. Experta dejando el corazón roto. Anda revelada como una foto. Se cansó del novio, fue a buscar a otro. Anda revelada como una foto. Se cansó del novio, fue a buscar a otro. Anda revelada como una foto. Se cansó del novio, fue a buscar a otro. Anda revelada como una foto. Se cansó del novio, fue a buscarme a mí. Es que ella baila sola, descontrola, sube la nota. Ella baila sola, descontrola, sube la nota. DJ Alex, me gusta cómo mueve la cola y cómo me manda packs en bola. Me gusta cómo fuma María, lo baila de noche, lo baila de día. Y piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, ya se picaron. Piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, ya se picó. Piquete, piquete, pique, pique, piquete, piquete, piquete, piquete, en cuatro. Piquete, piquete, pique, pique, piquete, piquete, piquete, piquete, ya se picó. Ella del play se prepara, se pica y no para. Y toma, fuma y no para de bailar. Ella del play se prepara, se pica y no para. Le gusta, le gusta, le gusta que estoy siempre activo. Sos culo radioactivo, tenemos el efectivo y andamos bien flex. Siempre bien lookeado, siempre bien pimpeado, reloj y volado. Y este ritmo pa' que puedas mover. Quiero ver cómo esas nalgas pican, pican. Yo sé que este ritmo a vos te pica, pica. En la disco los culos repican, pican. Te trae traje este ritmo pa' que puedas mover. Así que piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, ya se picaron. Piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, ya se picó. Piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, en cuatro. Piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, de espalda. Yo quiero que la canten a capela y esta dice... Me gusta porque fuma, y si lo enrola ella me gusta más. Shampoo con espuma, la noche quiere descontrolar. Ey, a veces gano, a veces no, culo por todos lados. Ese ritmo ya se picó. A veces gano, a veces no, culo por todos lados. Ese ritmo ya se picó. Me gusta cómo mueve la cola y cómo me manda Pax en bola. Me gusta cómo fuma María, lo baila de noche, lo baila de día. Y piquete, piquete, pique, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, ya se picaron. Piquete, piquete, pique, piquete, piquete, piquete, piquete, piquete, ya se picó. Piquete, piquete, pique, pique, piquete, piquete, piquete, piquete, en cuatro. Piquete, piquete, pique, pique, piquete, piquete, piquete, piquete, de espalda. Llegó el fin de semana, bien puti puti fai. Mi lista de poti pa' que te ponga puti. Llegó el fin de semana, bien puti puti fai. Le mete hasta abajo, le gusta perrear, le gusta menear, bien puti puti fai. Le mete hasta abajo y en la red social es puti puti fai, puti puti fai. Dale, dale play a mi playlist de poti pa' que te ponga puti, bien puti puti fai. Dale, dale play a mi playlist de poti pa' que te ponga puti, bien puti puti fai. Mi playlist de poti pa' que te ponga puti, bien puti puti fai. Dale, dale play a mi playlist de poti pa' que te ponga puti, bien puti puti fai. Ella se pone loca, esa es la nota. Vamos a darle duro hasta que salga el sol. Loca, loca, arde tu boca y que la joda siga. Traigan más, ahora todas a bailar y ahora todas a meñar. Esos culos bien parados que empiecen a rebotar. Y ahora todas a bailar y ahora todas a meñar. Esos culos bien parados que empiecen a rebotar. Llegó el fin de semana, bien puti puti fai. Mi lista de poti pa' que te ponga puti. Llegó el fin de semana, bien puti puti fai. Le mete hasta abajo, le gusta perrear, le gusta meñar, bien puti puti fai. Le mete hasta abajo y en la red social es puti puti fai, puti puti fai. Dale, dale play a mi playlist de poti pa' que te ponga puti, bien puti puti fai. Dale, dale play a mi playlist de poti pa' que te ponga puti, bien puti puti. Ella se pone loca, esa es la nota. Vamos a darle duro hasta que salga el sol. Loca, loca, arde tu boca y que la joda siga. Traigan más, ahora todas a bailar y ahora todas a meñar. Esos culos bien parados que empiecen a rebotar. Y ahora todas a bailar y ahora todas a meñar. Esos culos bien parados que empiecen a rebotar. Rebotar.